Extremo FM. Extremo FM. ¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, en el episodio 4, hacia nuevas constelaciones con nuestra nave madre. Y acá saludamos a nuestro querido compañero, el mariscal de campo, don Claudio Pombiño. Estimadísimo, estamos atravesando galaxias frescas en estos días. Exactamente, ha cambiado mucho, mucho el tiempo y está en la zona sur, encima del acá del conurbano. Está duro, acá siempre hace menos grados. 2 grados menos, dicen que siempre hace acá. Dos grados. Bueno, pero la nave se la banca. Y vamos a saludar también a nuestro habitual operador, el hombre de los dedos mágicos, don Julián Francil. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Darío, Claudio. Es verdad, estamos atravesando constelaciones áridas, quizás. Sí, indudablemente ese tipo de constelaciones. Usted piloteando la nave desde allí, todo en orden por allí, los controles. Todo aceitado, ya estamos en primera, cuando quieran mandamos segunda. Perfecto. Pongamos rumbo hacia alguna galaxia caribeña, ¿no? Hacia alguna. Ajá. Y si le parece bien, vamos a poner rumbo a una galaxia. Son de Glasgow los muchachos, ¿no? Esta bandita del señor Bob Gillespie, la todoterreno. Y se la vamos a dedicar a nuestra querida Lady Nerina, que debe estar en cama, enfermucha, hoy no nos puede acompañar, pero va a estar próximamente. Así que arrancamos con Primal Scream y Kill the Hippies. Oh, Señor. Esto es Primal Scream, esta banda todoterreno del amigo Bobby Gillespie. Así es, que había sido baterista de los Jesus and Mary Chain en sus comienzos. Sí, sí, sí. Después se largó solo con Primal Scream, haciendo primero un rock más cuadradongo, ¿no? Y después ya se fue abriendo a... Cuenta la historia que lo han intimado en un momento a don Bobby Gillespie. Le dicen, che, o te quedás con nosotros o te va con la bandita que estás armando. Ah, ¿en serio? No sabía esa historia. Sí, muy buena, sí. Y terminaron, no terminaron bien, ¿eh? Porque él decía que le faltaba la banda. El tipo muy personal, a los Jesus y Mary Chain. Él quería que los Jesus hicieran algo más, que salieran de otra manera. Exactamente. Ah, un tipo con mucha personalidad, indudablemente. Claro. Aparte era un pibe, ¿cuántos años tenía? Nada. 21 tendría, una cosa así. Y el tipo le reclamaba, no, dice, las letras no son buenas, no, parece como una banda que no está terminada. Y los Jesus y Mary Chain eran grosos ya. O sea, Claro, ya estamos hablando de él. Él estuvo en el primer disco, en Psycho Candy, cuando ya había explotado todo. Exacto. Claro. Bueno, lindo, este era Exterminator. Exactamente. Ahora que la discografía, Primal Scream es increíble por la discografía que tiene, ¿no? O sea, es una todoterreno. Yo digo, siempre decía que Rush, por ejemplo, los canadienses, es una banda todoterreno. Pero los Primal Scream es la banda de todoterreno de fines de los 80, 90... Abarcó todo. Y saben rodearse bien también, ¿no? Por ejemplo, en este disco Exterminator estaban con Kevin Shields de My Bloody Valentine, que vino con ellos a tocar. Vino un Personal Fest, alguna de esas fechas donde tocan poco las bandas. No están tan buenos los festivales porque tocan poquito. Vino en una de esas fechas Kevin Shields y tocó. Igualmente ahí. Le confieso que yo hay discos que por ahí no me terminan de gustar, hay otros que me gustan mucho, pero cambia tanto de estilos que me parece increíble, ¿no? Lo que logra el tipo y la personalidad para plasmar todo eso en música. Así es, acaban de sacar un disco, se llama Chaosmosis. Así es. Bien, usted con sus novedades. Vamos a tener pronto algo de eso, seguro. Vamos a traer algo nuevo de Primal Scream. ¿Qué le parece si seguimos con esa onda de maten a los hippies, ¿no? Con esa onda punk, digamos así. Bueno, y arrancamos entonces con los Clash, ¿le parece? Y vamos con el tema Police on My Back. Police on my back, they wanna shoot him. Well, he won't come back. I've been running. Seguimos en el universo extremo y, como siempre digo, estos tipos son una contradicción en mi vida, ¿no? Un tipo que viene del sinfónico, del progresivo, de la psicodelia, pero los Clash siempre me pudieron, es una debilidad importante, me encantan los Clash. Bueno, alguna vez me habías contado también, ya vamos a escuchar Virus, ¿no? Algún día vamos a hacer un lindo especial acerca de Virus, pero ya me habías contado alguna vez también cuando escuchaste los Virus por primera vez en la radio. Bueno. No me olvido más, jugando al ping-pong en mi casa, con la mesa de ping-pong que hacíamos campeonatos en verano, y de golpe empieza a sonar en la radio Wadu Wadu. Y yo digo, uy, esto es como volver a los 60. Eso es lo que me llamó la atención. Y de ahí más me encantaron. Aparte de Virus, lo que me gustaba mucho eran las letras muy sabrosas que tenía Federico Mouras con Roberto Jacobi. Jacobi, claro. Una dupla genial para escribir, ¿no? Letras sabrosísimas, pero ya vamos a seguir hablando de Virus. Vías de comunicación con la nave insignia, mi querido amigo. Voy a tratar de, no me voy a salir con la linda voz con la que lo dice Nerina, que también le mandamos saludos, de verdad, está muy engripada, pobre, aprobó otro examen, muy bien. Viene muy bien. Muy bien, pero me parece que es el estrés postraumático de los exámenes, afloja y se me enferma, ¿no? Y combinado con el fresquito que estuve haciendo en las mañanas, que estuvo bien, bien intenso, ¿no? Le digo una cosa, suena como Serge Gainsbourg. ¿En serio? Con ese micrófono. Bueno, vamos entonces a decir, el WhatsApp es 1162290887, repetimos, 1162290887, y tenemos el Facebook, que es Universo Extremo Radio. Nos buscan ahí en el Facebook, nos dejan un mensaje, nos mandan un mensaje de WhatsApp. Y se comunican con la nave, necesitamos esa comunicación inmediata, ¿no? ¿Qué canciones te gustaría para estos días de frío? Para acostarte en la camita estos días de frío, y si estás con tu mujer amada, ¿qué pondrías? ¿Qué tema? ¿Qué cinco temas? A ver. Cinco temas. Está lindo, ¿eh? Una consigna, ¿eh? Está planteando. Tiramos una consigna. Cinco temas para días de frío. Perfecto, ¿eh? Temas para días de frío. Listo. A mí, yo creo que Exit Music de OK Computer de Radiohead es un lindo tema para escuchar con frío. Bueno, yo voy a seguir pensando. Usted quiere algo más cálido, me parece. Algo más. Acá, más. A ver, por favor, vamos a preguntarle a Francil. Yo creo que Exit Music o cualquier tema de OK Computer no solo es para escucharlo con frío, sino es para escucharlo acurrucado. Y con lluvia también. Con lluvia. Claro, en lo posible, no solo, pero creo que es música para estar acurrucado en principio. Bueno, yo sigo pensando y seguimos con los Clash y con un gran tema, English Civil War. When Johnny come marching home again, hurrah, tra-law. He's coming by bus or on the ground, hurrah. A woman dollar shed a tear to see his face so beaten and fair. It's just around the corner in the English Civil War. Still at the stage of clubs and then hurrah, hurrah. When the well-known face got beat to bits, hurrah, hurrah. Y acá estamos pensando a full música para los días de frío como los de hoy. Sí, ya tengo que readaptar mi tema a la consigna de noche acompañado, digamos, ¿no? Porque Radiohead es como medio corta. A mí me encanta Radiohead, pero es medio cortamambo para ciertos momentos. Claro, o sí. Sea, el tema es que cada uno elija, ¿no? Por ahí querés mirar por la ventana un día de lluvia, estás mal y bueno, ¿qué tema elegís? Y la otra es claro, para estar acurrucado, claro. Como decía sí. Julián, ¿no? No, por Exit Music igual en ese caso puede andar, ¿eh? Exit Music quizás sea medio una excepción porque es un tema medio cálido, así que puede entrar. Si no, creo que Leonard Cohen siempre acompaña muy bien esos momentos. Siempre, ¿no? Acompaña sí, bien, sí. Eso garpa, ¿eh? Yo con Floyd, con algún tema del álbum El Lado Oscuro de la Luna, bien. El Gran Baile en el Cielo. Un tema largo, uno que dure, uno que le dé play. Que, sí, es maravilloso sí. Para estar acurrucado con la mujer amada. Bien, muy por bien. Por ejemplo. Qué lindo momento, qué lindo los Clash. Qué personaje tan querible, Joe Strummer también, sí, ¿no? Casi rompo todo. Sí. Con Nicky Jones ahí me hacían cosas muy, muy, muy, muy grosas. Aparte, lo que tenía Joe Strummer era la lírica del tipo, ¿no? O sea, para lo que era el nihilismo de los Sex Pistols de golpe, o la cosa más, más común de los Ramones en este caso. Los Clash eran una banda extraña para el punk porque había cultura también, claro. Y con unas letras realmente que misilísticas, ¿no? Realmente serias y misilísticas. Así es, sí, con una postura además que excedía el rompamos todo, no importa nada, sino que ya había unas consignas, ¿no? De unámonos. Claro. Y... Claro, y empecemos claro. La revuelta un poco. Bueno, por eso también para mí es la banda abanderada del punk británico. Ajá. O sea, sí. Para mí, ¿no? Para mi humilde opinión, debe haber sí, claro. Por ahí, no, bueno, es que uno sería piensa en los Sex Pistols, pero obvio, son los Sex Pistols y los Clash. Para mí era la imagen, la cosa así, pero musicalmente los Clash no había con qué darle, ¿no? Después había un montón de bandas también del punk, pero igualmente tampoco soy un gran conocedor del movimiento o fan del movimiento, ¿no? Pero entiendo que viene por ese lado, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que Johnny Rotten era fanático de Peter Hammett. Ajá. Bueno, con Peel después, lo que hizo con Peel es musicalmente mucho más elaborado de lo que hacía con los Sex Pistols, ¿no? Y lo último que hace Peter Hammill con Van der Graaf Generator tenía mucho que ver con el punk. O Peter Gabriel con Genesis en ese famoso álbum doble que es el Cordero se acuesta en Broadway, es toda una letra punk de un puertorriqueño que la pasa muy mal en New York, ¿no? Y te va transmitiendo desde la letra de Gabriel toda la locura esa, pero es una lírica punk. Vamos a arrancar con disco del mes, ¿no? A tomar un disco del disco del mes y ir revisitándolo de a poco, programa por programa, e ir contando un poco la historia cuando hay historias. Tenés historias tan interesantes como. No, y ahora vamos a seguir, Claudio, con. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a entrar con lo que se denominó allá por fines de los 80 el sonido Seattle, ¿no? O lo que. Para mí está mal etiquetado como grunge. Ajá. Así que vamos a arrancar hay una banda que se llama Green River, que sale allá a mediados de los 80, donde estaban Jeff Ament y Gozar. Strong Gross, bajista y guitarrista. Exacto. Y de ahí forman Mother Love Bone, con un cantante que se fue transformando en una especie de mito, que es Andy Wood. Usted que acá Julián sabe al respecto, le gusta uh-huh. Esto también mucho. No, bueno, Mother Love Bone creo que es el nexo genial entre el sonido, lo último del glam rock norteamericano, con los inicios del grunge. Y que justamente también de alguna manera el grunge es respuesta a ese glam rock, pero como lo opuesto, ¿no? Tal cual, digo, en términos estéticos se puede considerar un contrario, ¿no? Quiero decir. Y usted sabe que en el caso de Andy Wood, que se transformó en un vocalista, digamos así, mítico, ¿no? Porque él fallece antes de que salga el único álbum de Mother Love Bone, que se llamó Apple, era un fanático de Zeppelin. El tipo era un fanático, sobre todo, de Robert Plant. Bueno, en términos escénicos, digo, era un gran performer Andrew Wood. Había mucho también ahí de Plant. Sí, sí. Sí, sí, muy escenario, muy teatral en ese sentido. ¿Hay videos? ¿Se encuentran videos de Andrew Wood ahí? Sí, hay videos. Sí, sí, lindo para buscar. Sí, lo recomiendo, ¿no? No los vi. Sí, el tipo era muy cómico también. Tenía esa cosa de manejo de la escena con mucha comicididad y todo. Hacía que es algo que el Grunge no tuvo mucho, ¿no? No, digamos, sí lo tenía Kurt Cobain, pero vio que el Grunge, como usted dice, es una etiqueta rara porque, qué sé yo, Pearl Jam y Nirvana musicalmente no tenían tanto que ver, sino que eran todos de Seattle. Sin embargo, no sé, Stone Temple Pilots eran de San Diego y también se decía que eran grunge. Por eso la etiqueta grunge yo no la tomo. Hablo de un sonido Seattle. Y bueno, vamos a arrancar entonces con Mother Love Bone y uno de sus lindos temas, que es Stargazer. Yeah. escuchando es Mother Love Bone, esa banda iniciadora de alguna manera de lo que se denomina el sonido Seattle, mal llamado para mí grunge, ¿no? Porque eran bastante diferentes las bandas que salieron. Lo que pasa es que acá estaba Stone Gossard, estaba Jeff Ament, estaba este cantante mítico llamado Andy Wood, ¿no? Está muy bien lo que decía Julián en cuanto al nexo, ¿no? Del glam rock. Se nota mucho en la voz también de Andrew Wood, que es un registro de voz del que bandas como Pearl Jam o Bon Iver Nirvana, pero Soundgarden se apartaron, ¿no? Sí. Y sin embargo, esta suena una canción parecida a ciertos tonos que podría tener Axl Rose cuando los Guns N' Roses a la par se odiaban, ¿no? Había como esa rivalidad entre el grunge y los Guns, que por supuesto eran los más populares de todos en ese momento, y que sí rescataban totalmente aquel glam rock de los 80. Claro, lo que era muy llamativo también es que, te cuento una de las anécdotas, ¿no? Era compañero de piso, ¿no? De Andrew Wood, era Chris Cornell, de Soundgarden. Y bueno, cuando van a editar, porque era la banda insignia de Seattle, cuando iban a editar el disco, de golpe, que se llamó el único disco que tuvieron, se llamó Apple, bueno, muere Andy Wood con una sobredosis de droga. Y bueno, eso fue algo muy fuerte para toda la movida Seattle, tan fuerte que ellos después armaron todos juntos Temple of the Dog, que después lo vamos a presentar. Pero vamos a escuchar otro de los temas, si les parece bien, muchachos, otro de los temas de Mother Love Bone. En este caso vamos a escuchar el tema Come Beat de Apple. See Seguimos en Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, navegando las galaxias sonoras, sónicas del sonido Seattle. Acá estamos con todo el equipo. Le mandamos un beso a Nerina, que está enfermucha, debe estar tomando su tecito en alguna de las cabinas hospitalarias de esta nave insignia. Mientras estábamos escuchando a esta maravillosa banda llamada Mother Love Bone, que solo tuvo un álbum llamado Apples. Sí, cabinas muy lindas son nuestras cabinas hospitalarias, para que no piensen, la tenemos muy bien cuidada, Nerino, obviamente. Absolutamente. En nuestras cabinas. Recién decías algo muy lindo acerca de Alice in Chains y de los juegos de voces y de a qué bandas te remitían, ¿no? Sí. Recién fuera del aire, sí, quiero decir. Sí. Porque vamos a presentar después a Alice in Chains, ¿no? Que es una de las bandas a mí que más me gustan del sonido Seattle. Y claro, tenía dos cantantes Alice in Chains, ¿no? En realidad tenía un cantante líder y uno que acompañaba, pero se manejaba mucho a dos voces. Y me remitía mucho a bandas del sonido Boston, que es un movimiento que se gesta en Estados Unidos hacia finales de los 60, que cantaban también a dos voces. Y una de esas bandas que vos te reías es Ultimate Spinach. Es un genial nombre. Que la vamos a pasar. La espinaca final. Claro, la vamos a pasar acá, ¿no? También había en la costa oeste muchas bandas que trabajaban a dos voces. También estaba H.P. Lovecraft, otra de esas bandas maravillosas de psicodelia con dos voces, con unos teclados increíbles, y ya también vamos a pasar todas esas movidas que son más que interesantes. Por eso nosotros decíamos recién, Alice in Chains rescata esa etapa. Nirvana, yo cuando lo escuché por primera vez dije, mezcla a los Beatles con estribillos garayeros punk, ¿no? Soundgarden remitía más a Zeppelin, a la cosa más dura, ¿no? Por lo menos esos primeros discos. Y Pearl Jam tomaba la cosa más aplomada de los 70, ¿no? De ese rock de los 70. Neil Young, con quien después hicieron un disco también en los 90, ¿no? Claro, claro. Así que mire si es difícil etiquetar en grunge, ¿no? O sea, por eso hablamos del sonido Seattle, que me parece lo más conveniente. Bueno. Seguimos con esto y vamos a ir a uno de los temas de una de las bandas. Ustedes saben, lo cuento rápidamente, cuando muere Andy Wood, bueno, mientras Jeff Ament no sabía qué hacer con Mother Love Bone, sin rearmarlo o no, Chris Cornell estaba muy mal por la muerte de su amigo, que esto que el otro, se juntaron y armaron Temple of the Dog, una banda que iba a ser como una especie de tributo, de homenaje a Andy Wood. Y tiene un discazo, o sea, en realidad está formado por gente de Pearl Jam y gente de Soundgarden. Así que vamos a escuchar un poquito un tema, pero en realidad es un acústico, digamos así, de Chris Cornell, de uno de esos temas de Temple of the Dog. Tell me I'm low, 'cause I slept. Thank you. Hablamos de temas o de canciones para días de frío. La elijo esta, me gusta Call Me a Dog de Temple of the Dog, en este caso en un acústico y cantada por esa voz maravillosa que a mí me puede, que es el señor Chris Cornell. Así que elijo este tema también para días de frío, para esos días donde uno mira a través de la ventana y con la respiración se empieza a formar ese vaporcito en el vidrio. No la ventana del colectivo cuando uno va a trabajar, ¿no? Sino la ventanita de casa, exacto, sí, qué lindo. Exacto, sí, uno puede hacer dibujitos, ¿no? Lindo tema. Así que, bueno, vamos a ir a otra de las bandas del sonido Seattle. Fíjense que en este caso no hemos pasado ni Pearl Jam, ni a Nirvana, ni a Soundgarden, ¿no? Porque en general ya los pasaremos en otra oportunidad, pero quisimos ir con las cosas más extrañas. Y ahora tenemos a Alice in Chains, como habíamos hablado hace un ratito recién, una de las bandas que a mí me encanta por estos juegos de voces. Pero vamos a ir con una canción que para mí es un temazo de un álbum que es un gran disco, que es Dust, que salió ya por el 95, si mal no recuerdo, pero lo vamos a ver en una versión nunca relanzada, digamos así, en una de esas versiones extrañas que quedaron en el estudio, que es Rooster. Yeah, here come the roosters. Seguimos en Universo Extremo en la 88.7 FM de Monte Grande. Y este también es otro lindo tema para días fríos, ¿no, Roster? Bueno, Jerry Cantrell, el cantante, otro muchacho que también conoció la muerte de muy joven. También. Sí había llegado por lo menos a vivir el éxito de su banda, no como Andy Wood, ¿no? Exactamente, que decíamos recién. Estaba enganchado leyendo la edición del sábado 23 de abril del diariosur.com, donde el muchacho que nos acompaña acá, Julián Francil, escribió una nota muy interesante, de verdad está muy enganchado, acerca de Alberto Barceló y todas las mafias que manejaban allá por los comienzos del siglo pasado. Comienzos y mediados, ¿no, Julián? Claro, él nace en 1873, cuando todavía era Barracas al Sur, y hacia 1906 ya se establece como el Partido de Avellaneda. Y sí, caudillo que manejaba a capa y espada los intereses también de esa localidad. Y para los 30 más o menos se encomienda la construcción de la Quinta Santa Elena. Barceló, sí. La Quinta de Barceló, que está en la calle Santa Marina. ¿Cines clandestinos de películas triple X? No sé si triple X, eso era la Avellaneda igual, claro, condicionadas. Pero, ¿cómo serían las películas condicionadas de aquella época? Pero es verdad, había mucho de todo eso. Había mucho de todo eso y también el manejo de los prostíbulos. Sí, tal cual. La alta sociedad tenía un gran acceso y manejo de los prostíbulos junto con los políticos y todo lo demás. Creo que nada ha cambiado, muchachos. No. Bueno, una muy linda nota escrita por acá el señor Julián Francil, que la encuentra en el diario, está en Echeverría, en cualquier estación de servicio, en cualquier bar, lo van a encontrar al diario, en la primera página, así. Muchas gracias. Usted da vuelta a la página y lee, de verdad, una nota muy bien escrita y muy interesante. Un especialista, futuro especialista en policiales. Qué lindo, qué lindo oficio ese. Lo veo por ese lado. El tipo sabe mucho de música, le encanta la música, pero de los policiales sabe. Un Mauro Zeta con aires melómanos, quizás. Buena combinación sería. Bueno, vamos a seguir entonces ahora. Y ahora vamos a bajar un poco y nos vamos a ir. Creo que lo tenemos al señor Nacho Vegas, puede ser. Así es. ¿Qué podemos decir, Claudio, de Nacho Vegas, por el cual ambos tenemos una debilidad muy especial, ¿no? Sí, Nacho Vegas, uno de los grandes. A mi gusto, uno de los mejores letristas en español que hay hoy en día, sí, para la canción, al menos para la canción rock, que es lo que él hace. Una canción rock que bebe de diferentes vertientes, desde el folk de Dylan hasta el rock más ruidoso de los 90, y con algunos arreglos de donde el ruido pasa a ser texturas, ¿no? Como una banda como Sonic Youth, digamos, por una combinación de esto, del espíritu de cantautor, pero con unos arreglos con unos matices muy logrados y muy poco comunes para la canción de cantautor. Yo personalmente tuve la suerte de verlo dos veces, la penúltima vez, no lo pude ver la última vez que vino, y lo lamenté mucho. Y también es un gran performer en vivo. ¿No se le ha caído alguna lágrima en algún momento así? Sí, porque es un tipo que tiene canciones que

prometo que si te vuelvo a ver tan hundida, trataré de hacer lo imposible por ponerte una sonrisa. Pero una vez más desaparecerás, y aunque alguien se pueda extrañar, yo sabré entender mis carrusel, sabré entender tus prisas. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré Seguimos en el Universo Extremo presentando al asturiano Nacho Vegas. Una lágrima, me había preguntado si se me había escapado escuchándolo alguna vez. Y la verdad que sí, ahora me va a decir usted también si con alguna canción en particular. Pero algo que me pasa con Nacho Vegas es algo lindo que cada vez pasa menos seguido. Porque cada vez se tiene menos en cuenta el álbum en la música hoy en día, ¿no? Por supuesto, sí, hay bandas que continúan grabando discos, pero todo está más orientado hacia la canción que hacia el disco, ¿no? Nacho va hacia el concepto. Nacho va hacia los discos y es uno de esos artistas que, por lo menos a mí me pasa, de los que espero el nuevo disco. Sí. ¿No? Es lindo tener esas pocas bandas ya hoy en día nuevas que siguen tocando, que uno espera. Me pasa con MGMT también, por ejemplo. Que sí, si bien sí, es una banda de chicos carilindos y todo, es una banda que está buena. A mí me gusta mucho lo que hacen. Hasta ahora tienen tres discos que están muy bien y quiero escuchar el próximo. Es que lo bueno es que todavía hay gente que trabaja en el concepto musical, en el concepto de obra, ¿no? Vos hoy hablás con los chicos, la mayoría de los chicos, uno al ser profesor, con la mayoría de los chicos que te encontrás, los pibes bajan la música directamente. Entonces tienen... A veces me llama la atención las diferencias musicales que tienen, que yo me quedo como asombrado, ¿no? Mis hijos lo mismo, o sea, suelen bajar, yo no puedo, yo necesito el concepto, el álbum, claro, el vinilo, el CD, o sea, para mí la obra pertenece, es como un nacimiento, todo hay un, tiene que haber un hilo conductor, ¿no? Así como hacemos los programas nosotros, que seguimos también el concepto de obra, que es una locura, ¿no? Este, ponerle nombre, episodio, pero bueno, es parte del juego, es parte de una tendencia que nosotros tenemos, que la hemos absorbido de niños, por los músicos también, y por eso seguimos en el universo buscando eso, es así. No, y aparte un formato que da tantas posibilidades creativas, ¿no? Tanto desde la creación del concepto de un álbum como desde el nombre de una canción o del disco mismo. La verdad que desde acá obviamente sostenemos y queremos que sigan habiendo discos, y sí, obviamente hay mucha gente que sigue grabando discos aún a pesar de que no es lo que fomenta la industria, claro, uno se suele bajar, cuando baja se buscan ya más canciones que discos. Pero obviamente hay mucha gente que sigue haciendo discos y muy buenos. Mira, yo me acuerdo de uno de los primeros discos que escuché de Nacho Vegas, no sé si es el primero, era Canciones de Palacio. Ah, es un EP, muy lindo EP. Y a mí me partió la cabeza. Y hasta parecía tipo folk progresivo, o sea, canciones largas, estructuras, temáticas extrañas. Letras donde se narran historias también, ¿no? Porque cuenta cuentos. Bueno, él de hecho publicó un libro de cuentos. Es un gran narrador el tipo. Por supuesto. Y después... Es un gran contador es un gran perdedor, un gran loser en la narración. Recién el tema tenía una fantástica música, parecía alegre todo, pero vos veías la letra y el tipo se había enamorado de una tipa que no le iba a dar bola y que se acostaba con 300 tipos a la vez, ¿no? Un hermoso perdedor, como diría Leonard Cohen. Iba a acotar eso, me remitía al hermoso perdedor, a la figura del hermoso perdedor de Leonard Cohen y, bueno, de tantos trovadores y cantautores ingleses, anglosajones en general, esa imagen del tipo con una mirada apocalíptica, perdida, pero encontrándole el encanto en eso, casi haciendo un paralelo con la teoría del absurdo de Albert Camus. Claro. esa claro. idea de todo está perdido, esa es la belleza. ¿Saben lo que tenemos que hacer un día? Un especial de discos de ruptura. Yo otra vez lo habríamos charlado con Claudio. Los mejores discos de los cantantes o de las bandas a veces tienen que ver con una ruptura sentimental del líder, de alguno, y largan lo mejor. Tipo volantazos, digamos. Sí, sí, sí, pero ahí donde es duro, es extremo. Es más, Jorge Drexler, para mí, el mejor disco que tiene es 12 Segundos de Oscuridad, creo que es un disco de ruptura y es un disco también maravilloso, ¿no? Y te estoy hablando de un cantautor uruguayo, ¿no? Bien, vamos a seguir con la otra canción de Nacho. ¿La querés ir presentando, Claudio? Sí, vamos a escuchar una canción de su disco La Zona Muerta, porque así como dijiste cuando hablaste de Canciones de Palacio, que no es una que esté en un disco de los oficiales, digamos, sino que es un EP. Nacho está todo el tiempo grabando EPs, pequeños Exacto. discos de 6 canciones entre disco y disco. Este se llama Crujidos y es de El Manifiesto Desastre. Encuentras fuerzas para salir de aquí, yo las sacaré de donde sea y seguiré sin ti. Me dijiste algo así con voz grave y resignada. Me grabé tus palabras y me vestí listo para comenzar. Comienzo a andar, quiero aguantar, no puedo hacer. El día 2 avanza hasta el final y llega el día 3, lo vuelvo a estropear, así que vuelta a empezar. Día 1 en pie, no he de pensar, y es día 2, al brazo largo. Comienzo a hablar y no me hago entender, y llega el día 3, lo vuelvo a estropear. No preguntes ni por qué ni por qué no, solo yo sé el motivo y no es bonito. Cuando aquí hay lirios y rosas, las quebré el día en que ya no quede una sola, entonces me complacerás y dime cómo lo harás. Día uno en pie, ¿qué puedo hacer para encontrar restos de fe? El tiempo pasa doloroso y lento, y luego en un momento lo vuelvo a joder, y entonces vuelta a empezar. Día uno en pie, siento pensar, como meditar, sentir, pensar, morir de sed y beber del mar, y al segundo día he vuelto a fracasar. Si te miento, no será por mezquindad. Estas penas siempre llegan por torpeza. Día uno en pie, ¿qué puedo hacer si no esperar verlo acabar? El día termina con un crujido, me despierto herido en soledad. Es jodido, ya lo sé. Pero no es dramático, comienzo a andar. Esto no es tan trágico, puedo hacer. Esto no es dramático hasta el final, y llega el día 3, lo vuelvo a estropear. Día 1 es un día mal de pensar. Es día 2, abrazo. No es. pensar, pensar, no estará sentir, pensar, morir, que será beber, tomar y hacer mil días por las fracasar y aún más vendría puedo hacer, si no esperará que lo acabas, el día termina mano y de medias te vas a llorar. Seguimos en el universo extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, navegando las aguas del frío, acá del sur del conurbano bonaerense. Acá adentro está lindo, por suerte. Música. Acá está bárbaro. Si quieren comunicarse con nosotros al WhatsApp 116-2290-887 y al Facebook Universo Radio. Universo Extremo Radio. Exactamente, lo pueden hacer cuando quieran, pueden pedir también temas si desean hacerlo, podemos hacer un bloque hasta del oyente, que sabemos que nuestros oyentes son muy inteligentes y piden cosas buenas seguramente. Y ahora vamos a arrancar un poquito con un bloque de un sello que surge hacia más o menos año 96, 97 en el estado de Georgia, ¿sí? Estados Unidos, un colectivo, ¿eh? Porque son varios músicos jóvenes que se juntan y van a formar el sello Elephant Six, donde de alguna manera lo que van a tomar en común es en parte la música, la neopsicodelia, todo ese tipo de cosas, y rescata también cierta cosa británica de la música. ¿Vos qué decís, Claudio? ¿Qué recordás de todo esto? Es cierto, hay como una combinación entre lo garayero, porque por el momento suenan muy garayeros, pero hay como una estilización, un refinamiento en lo que tocan, ¿no? En la psicodelia que hacen, sí. En las canciones, el gusto por las canciones, ¿no? Sí. Y hacen un laburo lindo, ¿no? Porque se van ayudando unos con otros, es como una pequeña cooperativa de la cual van saliendo bandas. Uno de los líderes va a ser el líder de los Apples en estéreo, ¿no? El señor Robert Schneider. Y vamos a presentar una de las canciones de los Apples en estéreo que salió en un EP que creo que se llama Her Wallpaper Reveille, me parece, si mal no recuerdo, con una tapa muy psicodélica verde que a mí me acuerdo que me impactó y lo pedí el CD, ¿no? Y vamos a escuchar un tema que es muy psicodélico, a mí me encanta, ¿no? Tiene algo de Strawberry Field Forever y se llama Strawberry Fire. Shine. Acá en la nave de Universo Extremo Radio estamos... Ah, listo, cerremos, yo me voy, cerremos todo, listo, después de esa canción... Yo lo que siento, lo veo a usted subir y bajar, vio como cuando estamos en gravedad cero, lo veo a Julián flotar. Por ahí, usted ahí está dando vueltas, baja, sube, ¿no? Esto es plena psicodelia, ¿no? ¿Cuánto mejor que esto puede ponerse una canción? No sé. Qué gustazo de programa, Darío. La verdad que compartir esta música con buenos amigos cultores de buena música es un placer. Lo que hacían estos chicos, ¿no? Apple Sin Estéreo, esto es del año, creo que del año 1998, 99 debe ser, ¿no? No sé, me parece que por ahí, porque ellos largan el primer trabajo y este es el segundo que lo largan en EP, me parece, ¿eh? 98, sí, 98, 98 99, no, sí, por ahí. 98, 99. Bueno, pero no solo era Apple Sin Estéreo, ¿no? Apple Sin Estéreo era un poco la así como es Universo Extremo, era la nave insignia, pero también teníamos otra banda que estaba aquí, en realidad que es un líder solista, que es Jeff Magnum, y la banda estamos hablando de Neutral Milk Hotel, en el cual estaban todos ellos de alguna manera compartiendo, pero el líder letrístico, el vocalista, el intérprete, el escritor es Jeff Magnum. Así que vamos a escuchar un temita de los Neutral Milk Hotel llamado, a ver si lo tengo por acá, ¿dónde anda? A Baby for Pre. Blistering pre, all smiling and swollen egg, babies to breathe, with their hearts hanging open all over the sheets as soft. Fue Neutral Milk Hotel, otro de las bandas que rodeaban a este sello pequeño, este colectivo llamado Elephant Six, ¿no? Y podemos decir que vamos viendo varias tendencias, ¿no? Los Apples en Estéreo con una onda muy bitlera, digamos así, muy psicodélica. En el caso de Neutral Milk Hotel y Jeff Magnum con una onda más folk Dylan, ¿no? Ajá. Esa cosa así. Y una cosa medio hipnótica también, ¿no? También. Después cuando se separan, después de que sacan el disco In the Aeroplane Over the Sea, ese bellísimo disco, ellos se separan y un par de ellos se ponen a... viajan a Hungría. Y es como que se copan con el folk húngaro, que uno dice, folk húngaro, un delirio o un capricho de niños. No, y sin embargo uno escucha, ellos graban mucha música inspirada en el folk húngaro. Y uno escucha las voces y uno escucha la instrumentación y escucha de nuevo Neutral Milk Hotel y había mucho que ver. Hay una cosa medio hipnótica en ese folk que uno comprende, digamos, cuál fue el interés de ellos y el interés de lo que ellos hacían, ¿no? Hay algo como que atrapa esas notas, pocas notas, un tono monocorde que va cantando. De alguna manera seguimos hablando del hilo conceptual, ¿no? Hay un hilo conceptual y está bueno que el músico también, para mí, se respete a sí mismo y siga ese hilo conceptual, ¿no? Yo siempre digo, porque muchas veces el fan de la música suele cuestionar la banda porque cambió, y yo creo que las grandes bandas están siempre dos pasos adelantadas. O sea, vos estás esperando algo y sacan con algo nuevo y te dejan con la boca abierta, o por ahí lo puteás y después decís, no, realmente estaba bueno esto. Uh-huh. O sea, las grandes bandas están dos pasos adelantados, no hacen siempre lo mismo, se reinventan. Y cuando ya no va más, no va más, se acabó, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora con Radiohead, ¿no? Que está ya... ¿Y cuántas veces se reinventó Radiohead? Es maravilloso. Yo amo a los tipos que se reinventan y que los músicos dicen, para no cansarse vamos a hacer algo diferente. Radiohead se recontra, reinventó 10.000 veces, y cuando tenía todo con OK Computer, que había llegado ya, que ya lo comparaban desde Floyd hasta las cosas más grosas, los tipos se fueron poniendo más oscuros. Y de golpe había cosas que yo de Radiohead pongo y las he escuchado una o dos veces porque es tremendo, o sea, es... Pero respeto muchísimo que sigan un camino. Uh-huh. Y ahora, en poquito tiempo ya va a salir el nuevo disco. Están muy entusiasmados ellos cuando, si bien son muy misteriosos, no son de largar prendas acerca de cada nuevo disco que van a sacar, están muy entusiasmados, tan entusiasmados como estaban cuando sacaron In Rainbows. Claro. In Rainbows, ¿verdad, Julián? Sí, In Rainbows, que es, si no me equivoco, el primer disco en el que incursiona con el formato online. Sí, claro. Solo salió de forma digital. Que ni siquiera había salido por Apple, o sea, lo pedías a través de su página. Claro, claro, que uno pagaba el precio que uno quería para ese disco. Sí, se lo podía llevar gratis. Eso está buenísimo también, ¿no? Porque es bien, bien contrasistema. Eso a mí, esas cosas a mí me gustan. Me gusta que el músico tenga esa idea clara. Pero no fuimos porque estábamos con Elephant Six, el sello de Georgia, sí. Estados Unidos. Vamos a seguir con un temita más del sello Elephant Six y nos vamos a meter con otra de las bandas, pero totalmente locas, que ha alargado el sello, que es Olivia Tremol Control. Dadaísta casi ya. Sí, esto, absolutamente. De su disco Black Foliage, creo que era... Y el tema es California... Bueno, vamos al tema directamente. Ah, me encantó. Esto es Olivia Tremol Control, quizás la banda, digamos así, del sello Elephant Six más loca en lo psicodélico, con mucho de los Beach Boys, de las buenas melodías, pero todo como con sampler, con cosas que le ponen arriba, ¿no? El disco es una locura. El tema que sonó se llama California Remains parte 3, o sea que hay parte 2, parte 1. El disco es, para la época, es una locura muy linda. Pero bueno, conservan ese preciosismo por la canción, aunque tiene tantas texturas a veces encima que le pone que son increíbles. Sí, hablábamos recién, bueno, vos me contaste que un amigo tuyo lo fue a ver en Miami. Tengo un amigo que ha ido a Miami, recuerdo año 97, 98, y de golpe se metió en uno de los conciertos de los Olivia Tremol Control, y era una locura, dice. Había relojes por todos lados, gente que pasaba, hacía ruido, samplers que pasaban, voces de golpe. Y así durante 2 horas el tipo dice, me sentía en el club, en el famoso club UFO de Londres, claro, en el año 67. No parecía mentira que... Bueno, vio usted que, por ejemplo, el dadaísmo jugaba mucho con eso. Por ejemplo, una de las instrucciones para hacer un poema dadaísta es básicamente Tristan Tzara. Medio un chiste, hay un poema que se llama ¿Cómo hacer un poema dadaísta? Y da instrucciones para agarrar un artículo del diario, cortar todas las palabras, mezclarlas en una bolsa, sacar las palabras, ponerlas y lo que sale, sale. Y esos collages son medio con los que trabajan también esta banda, ¿no? Es fantástico eso. Bueno, por eso este sello Elephant Six es un sello de culto en lo musical, ¿no? Y vamos a seguir presentando en otros episodios nuevas bandas de este sello, ¿no? Que en su momento tuvo su fulgor allá entre el 1997... 98, 99 y hasta el 2005, 2006 supongo. Después muchas bandas fueron cambiando, o sea, fueron creciendo y fueron cambiando hacia sellos más grandes. Claro. Bien, ahora nos vamos a tomar un pequeño descanso, nos vamos a ir a un bloque, digamos así, de una galaxia mucho más tranquila, mucho más moderna musicalmente, donde Prince está en la producción. Y justamente la canción es una canción de una de las chicas Prince, ¿no? De esas novias que ha tenido Prince, que se llama Bria Valente. Y el tema que vamos a escuchar se llama Here H Come. Babe, and get weak in the knees. Yo sigo con lo climático del tema anterior, ¿sí? Usted está ya para llegar a casita. Sí, la verdad que un saludo cariñoso, ¿no? Es un lindo tema este, ¿no? O sea, vayan poniendo la estufita. Más modernoso, digamos así, pero con muy climático. A mí me encantan los temas climáticos, ¿no? Y tranqui, lindo, para estar con alguna buena copa del mejor champán en la mano, ¿por qué no? Una miradita a los ojos, qué sé yo. Ya me está incomodando, Darío. Pero un vinito, yo quiero un vinito, me gustaría. Hoy nos debíamos. Hoy nuestro amigo Juan Carlos Vinazzi no se ha hecho presente, pero el programa va a venir con todos sus amigos para compensar. Así es. Bueno, para salir de este momento así tan climático en la galaxia Prince, digamos así, porque fue el que lo produjo, vamos a ir a la locura brasileña, ¿sí? A la psicodelia brasileña. ¿A cuál de todas? Iba a preguntar. Y vamos a ir a la del 67, a esa bandita formada por los hermanos Baptista y la señorita, muy señorita Rita Lee, ¿sí? En plena época de la psicodelia, la bossa nova, la nueva canción brasileña. Y la imaginación al poder. Claro, y como usted lo dijo, la imaginación al poder. Así que vamos a escuchar a Os Mutantes, como le dicen, con una de esas canciones justamente que se llama Mágica. Vamos a Los Mutantes. Gira ciranda na palma da mão. Bebe roseira, levanta a poeira do chão. Gira menina na palma da mão. Gira menina que um dia te põe no chão. As caras giram. toda la psicodelia brasileña de la señorita Rita Lee, muy jovencita en ese momento, con dos genios que son los hermanos Baptista, y con este trío tan particular que en su momento yo no sé si pegó tanto, pero pegó mucho después seguramente, ¿no? Creo que muchos somos fanáticos, nos hemos fanatizado con estos tipos, ¿no? Bueno, sí, y en los 90 tuvieron como un resurgimiento también a través de bandas como las que escuchamos del sello Elephant Six, ¿no? Exactamente. Que obviamente tienen mucho en común. ¿Y sabés quién tuvo mucho que ver también? El líder de los Talking Heads, David Byrne, que fue el que editó al mundo el disco de un The Best Of de los Mutantes, y lo editó al mundo en esa búsqueda de las canciones nuevas, de las canciones de otras partes. Y ahí también reaccionó muchísimo. O sea, mucha gente que no conocía, bueno, empezó a conocer. Ya vamos a hablar, y mucho, de David Byrne, para hablar en vida también de la gente, ¿no? Porque estamos a un año tremendo, un año. Durísimo, che. La verdad que. ¿Vos sabés que había un tipo que estaba haciendo. Vos fijate el tipo lo que hace, periodista que lleva el obituario. Y dice que como nunca. Hasta el mes de abril dice que, no sé, 300 veces más que otros años. Gente célebre o famosa que se está yendo para... que se lo lleva el creador allá para la gran fiesta en el cielo, ¿no? Debe haber una gran fiesta en el cielo. Y bueno, y a nosotros no nos dejan lo peor acá. David Byrne, decíamos. Un gran artista de los Talking Heads y después con su carrera solista. Pero ahora, ¿qué vamos a escuchar, Darío? Porque no va a ser David Byrne, vamos a escucharlo. No, ahora vamos a salir un poco de la psicodelia, nos vamos a meter en el corazón británico y vamos a escuchar una de las grandes bandas de blues inglés, ¿no? Y estamos hablando de los Black Cat Bones. Los Black Cat Bones no son los mismos que martes pasado. Exactamente, la diferencia justamente es esa. El martes pasado pasamos a los Black Cat Bones, que eran una banda de principios de los 70 que era germana, junto con Mick Taylor, ex guitarrista de los Stones. En cambio, estos son Black Cat Bones ingleses del año 68-69, que hacían un muy buen blues. Así que vamos a escuchar el tema Chofer. Chauffeur, baby. I'll never be your chauffeur. I'll be your chauffeur. I just gotta be your chauffeur, baby. Cat Bones con todo el blues inglés de fines de los 60. Tremenda banda, ¿no, Clau? Muy fresco sonarían para esa época, ¿no, Darío? Esta banda, sí, también que no trascendió mucho. Sí. Por lo menos yo no los había sentido nombrar. Es la primera vez que los escucho. Mira, yo, como te digo, había tanta banda buena en Inglaterra en esa época y la mayoría tenían la raíz en el blues que era imposible a veces trascender. Entonces duraban un poco y después por ahí se separaban, se iban a otro lado, probaban con otras cosas. Imagínate que era un clima donde estaba muy en plena transformación, ¿no? Entonces los que hacían blues iban hacia el blues progresivo de golpe, después hacían bandas progresivas. Estaba lleno de bandas. Uno hoy en día sigue descubriendo bandas que decís, puti, ¿cómo esto puede ser que no haya sonado? ¿Viste eso? ¿Cómo puede ser que esta banda con dos discos? No, porque había mucho, había demasiado. ¿En sellos grandes se editaban? En sellos grandes y en sellos chicos. Tenían dos grandes, tenían las subsidiarias. Pero, ¿cuál era la idea justamente de esa época? Buscar cosas nuevas, porque la juventud quería cosas nuevas. Entonces probaban con todo lo que venía fresco y todo lo que tenía que ver con el blues. Fíjate que los bateros eran todos yaceros o bluseros. Pibes de 17 años que sabían tocar. Hoy tenés gente que no sabe pegar pegan los solos y después lo practican en la casa, porque hoy tenés toda la maquinaria para pegarlo. Uh-huh. ¿Viste? Y estos tocaban de una, los enchufaban y... Claro, claro. O sea, la base que tenían, la masía de donde venían, era muy grosa. Era ponerlo, como decía Javier Martínez, ponía el simple en el winco y el tipo se ponía a tocar arriba del simple. ¿Viste? Y así te salió Manal, una banda bluesera, que decís cómo podía ser una banda que trascendiera el blues y lo pusiera en Buenos Aires, y hablando del Doque y hablando de la Avenida Rivadavia, qué sé yo, bueno, ¿viste? Hablando de eso, tocaron hace poquito Manal en Banfield y van a estar tocando Los Alma y Vida también, ¿no? Van a estar tocando Los Alma y Vida en el bodegón de Mujica, ahí en la Avenida Hipólito Yrigoyen y Capelo, la formación original de Alma y Vida, van a estar todos. Y creo que es el día, a ver si yo lo tengo por acá, el día 30, el día 30, no sé qué es, viernes o sábado, la verdad. ¿30 de abril o de mayo? 30 de abril, no, entonces a las 9 de la noche. Yo ya pienso que ya estoy en mayo, ¿eh? No. Ya en el viaje espacial que tuvimos hoy, mucha psicodelia. He quedado. Mucha psicodelia. Centro Cultural del Padre Mujica, sí, 30 de abril, a las 21 horas, Alma y Vida. Alma y Vida, para los que no saben, ha sido como los inicios de Chicago en Estados Unidos o Blood, Sweat and Tears en sus primeros discos, ¿no? Mezclaban el rock con el progresivo y con todos los bronces que podía haber, ¿no? Una bandaza de aquellas. Así que yo voy a ir a verlas y el próximo episodio estaré comentando un poco de esto. Hipólito Yrigoyen, 7923 en Banfield. Va a estar Morris también el 29. También Morris el día anterior. Otro prócer del rock argentino, ¿no? Y han estado Box Day, Soule aparte, ¿no? Los Box Day por un lado y Soule por el otro. Sí. ¿Cómo está la cosa entre esos muchachos? No quedó muy bien. Igual se reunieron hace 2 o 3 años... Para un recital incluso se reunieron con Jolly Godoy, con el cual también tuvieron diferencias, pero bueno, fue una cosa me media... Me encantan las violas que mete Godoy en la Biblia. ¿Viste? Sí, me gustan muchísimo. Bueno, pero costó mucho juntarlos. Hay egos muy grandes, pero bueno, parece que el dinero pudo más y los juntaron. Después, ¿cómo terminó? No sé. Yo tengo una remera, no lo fui a ver, pero me habían regalado una remera. La remera de ese recital, sí, algún día la traeremos acá. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de este episodio número 4 de Universo Extremo. En la operación técnica, el señor Julián Francil, nuestro mago de las teclas, el policial negro, como le podríamos decir. Por favor, muchas gracias. Claudio, ha sido un placer. Mariscal de Campo, usted con toda su información siempre a mano, siempre compartiendo la psicodelia, somos como almas gemelas, usted lo sabe. Un placer. Hemos tenido también la visita de nuestro amigo Julián, ¿verdad? El señor Klinfeld. Ha estado acá con nosotros. Hola. En algún momento le pondrá una onda de DJ discotequero a la nave insignia. Que había estado pensando también algunos temas para. El tipo está en todo, ¿eh? Yo ya lo vi acá, anda dando vuelta por la nave y te dice qué es lo que conviene y no conviene hacer, así que buenísimo. Veremos, a ver qué aporte se puede hacer. Por el momento, muy agradecido por toda la invitación y la buena onda que hay en el ambiente. Bueno, seguiremos navegando juntos, si Dios quiere, por el espacio sónico en la exploración de nuevas galaxias. Y nos vamos a ir yendo. Julián. Sí. No, quería recordar el nombre de Javi, Javier. Visita, Javier. Ah, Javier. Muchas gracias, Javier, Javier, por su visita y su asistencia hoy. DJ Xavi, vamos a ponerle así, DJ Xavi. DJ Superman. Superman también, sí. Hoy estuvo, hoy le digo no que... Saber, no lo contrata nadie, pobre muchacho. Le estamos matando la... No. Hoy igual la Universo Extremo ha estado un poco Superman, Ha estado bastante psicodélica, Podemos pasar el número de teléfono, ¿no? Para quienes quieran contratar, ¿cuál es? Quienes quieran... Es el 15-57-27-91-51. Perfecto, bien. Excelente. Quienes quieran. Pueden llamar a DJ Superman. Quienes quieran llamarlo, aclaremos para pasar música, porque son épocas complicadas, ¿no? Para esto lo van a estar llamando de cualquier lado para ir a declarar, ¿no? Musicalización de eventos, cumpleaños 15, velatorios. Usted lo ha dicho. Bueno, nos vamos a ir retirando. Me gustó ese toque final que le pone. Y hablando de velatorio, nos vamos con Prince. Esto es un poco loco, pero es así. Esto es el dadaísmo. Nos vamos con Prince en su homenaje, con Purple Rain, ese gran tema de ese enorme músico que nos ha dejado, se lo han llevado para allá. La fiesta en el cielo debe ser muy grande y la tierra van quedando los mediocres. Así seguiremos, gente. Nos vemos el próximo capítulo, próximo episodio, el martes que viene. I never meant to call you in sorrow. I never meant to call you in pain. I don't want to one time see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain.